Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Cuáles son los motivos por los cuales las mujeres se unen para luchar por sus derechos? Mira, yo no sé si se unen, pero yo, mi opinión personal de mis derechos es mi independencia, mi libertad. Por eso es que trabajo, a pesar de que tengo mi marido, mi hijo, trabajo justamente para mantener mi independencia. Para que sean libres en su vida, no sean, por ejemplo, llevar a la violencia de la mujer. Y yo pienso que los motivos por los que las mujeres se unen a luchar por sus derechos es porque los hombres nunca las valoran como realmente debe ser. Digamos, los derechos que las mujeres deben tener a igualdad, igual que todos los hombres. Me imagino que debe ser el permitirse estar inserto en la sociedad. Tanto hombres como mujeres tienen derecho a un sinfín de cosas. Los motivos son violencia familiar, algunos problemas con la justicia en relación a sus hijos y todo lo que significa para una mujer no ser reconocida en sus derechos constitucionales. ¿Y conoces cuáles son esos derechos por los que luchan las mujeres? Los mismos derechos que tiene el hombre, ¿no es cierto? Ya sea el derecho de en la casa, los mismos derechos en un lugar de trabajo, tareas, ¿no es cierto?, que sean equitativas, los sueldos, ¿no?, los hombres que sean equitativos, esos son uno de los derechos por los que siempre se pelea. En los puestos públicos también tiene los mismos derechos la mujer. El derecho puede ser respetadas por las decisiones que ella toman. Los derechos son universales, no tienen techo. Si nosotros le ponemos límite a los derechos, bueno, no serían derechos, creo. Tiene derecho a trabajar, tiene derecho a tener una vida digna dentro de la familia, dentro del trabajo, que se le respete laboralmente. Sí, algunos sí. Por ejemplo, el derecho que tiene una mujer a un cargo administrativo, que por ahí, por solo hecho de que sea mujer, no se lo dan. Como que siempre el hombre tiene más poder, o porque se supone, o los hombres mismos creen que ellos son más inteligentes que las mujeres. Amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí muy cerquita, pero no a mi lado como antes. Nos hemos separado, Tita. Frente a frente. Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo andás, Antonio? ¿Todo bien? Estupendo, bien, che. ¿Vos cómo andás? Perfecto, no puedo estar mejor. Bueno, me alegro. Tita, te tengo que... ¿Cuánto optimismo junto? ¿Cuánta buena onda? No puedo creer. Y bueno. Tita. No queda otra. Tita. Decime. Tengo que presentar a la gente que hace este programa. ¿Qué hago? Tenemos gente trabajando en la tarde de hoy, así gente. Que hay que presentarlos. Hay gente sí, trabajando. Sí. Bueno, te presento entonces a la gente que está trabajando hoy con nosotros. Además de Tita Sarandón y quien te habla, Tita, Antonio Mangione, está Facundo Insegna en la puesta en el aire del programa y Vanina Brito en la producción de este programa. Quiero informarte. Bien. Tenemos un audio, ¿lo escuchaste? Sí, mujeres, sí. Derechos, lucha. Sí. Vos sabés, Tita, que... sabés, Tita, que cuando un varón va a buscar un empleo, ¿sí? Hay cosas que no se le preguntan en la entrevista informal. ¿Sí? ¿Cosas como cuáles? Y, por ejemplo, ¿hace cuánto que está casado? Uh-huh. Pero a la mujer sí. Y hay otra también que es muy importante. ¿Tenés hijos? Por supuesto. Si no está en el formulario, está en el formulario, ya lo pusiste... Si sos hombre y tenés hijos, parece que es distinto, que podés trabajar igual, que vas a poder manejar tus horarios, pero si sos mujer y tenés hijos, parece que eso es un impedimento para acceder a un puesto laboral. Parece que sí. No, parece no. Es. Sí. Se ha convertido en impedimento laboral. Aún con la pretendida igualdad legal ante la ley, ¿sí? Aún con la pretendida igualdad legal en el discurso, esto es, la ley dice... que hombres y mujeres son iguales, en realidad esa presunción de igualdad que dice la gente que la ley esgrime, en realidad esconde e invisibiliza un montón de desigualdades. Cuando digo presunción de igualdad, no es porque no haya igualdad, es porque parece que con solo invocar igualdad entre hombres y mujeres se han resuelto los problemas. Claro. Sin embargo, lo que dice es, bueno, no, está bien. Por supuesto que usted tiene la misma igualdad de derechos de hacer este trabajo que lo estaba haciendo antes Carlitos Jiménez Roldán, un varón. Sin embargo, existe, entre otras cosas, desigualdades ya acentuadas, culturales y sociales, como por ejemplo, desde adentro mismo de la casa de esa mujer, si está en pareja, está casada y tiene algún vínculo, en particular si ese vínculo es con un varón, le va a decir, ¿ahora vas a ir a trabajar? Claro. ¿Cómo? ¿Ahora va a ser? ¿No deberías esperar? Ahí, ¿no? Es como para darse vuelta y decirle, ¿y por qué no esperaste vos a trabajar? También, ¿no? Entonces, la igualdad que supuestamente se cubre, se protege y se promueve a partir de la ley o de las reglamentaciones internas de las mismas empresas e instituciones, en realidad a veces son entorpecidas por otras normativas de esas empresas o por mandatos sociales. Seguro. Muy difíciles de romper. En el programa de hoy vamos a estar tratando algunos de estos temas e inclusive en Actualidad Científica voy a dar una noticia vinculada con este desequilibrio, digamos, la desventaja de ser mujer en Córdoba, un estudio recientemente realizado. Bien, cerca. Sí. Vamos a estar tratando el tema de derechos de la mujer en el programa de hoy, una parte, y también vamos a estar con nuestro columnista, Ricardo Gómez Vecchio. Nuevamente Vecchio con nosotros. Sí. ¿En qué crees, Tita? En tantas cosas, Antonio. ¿Y por qué crees en esas no cosas? Lo sé. De eso vamos a hablar con Ricardo. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Avalás? Ricardo siempre tiene varias respuestas que me ayudan mucho, te debo decir. ¿Te querés comunicar con nosotros? ¿Y qué haces, Tita? Y nos podés llamar al 420-745 o también al 420-895 de FM Ciudad. O si no, también te podés comunicar al mensaje de texto. Sí, también. Por mensaje de texto. Vos podés hacer al 02652 si estás en otra provincia. Y 54 si estás en otro país. Ahora, para conectarte con la Tierra, no sé cómo se hace. Yo no sé. Perfecto, ni idea. No sé. Pero después marcas el 73-36-56 y nos mandas mensajes de texto. Que sean en su mayoría lindos. Pero lo feo también ayuda a construir, dicen algunos. No, sí, lo sé, algún día se lo vamos a preguntar a Ricardo. Construyamos con pocos feos. Sabemos hacer. Si te quieres comunicar escribiendo algo más que un mensaje de texto, lo podés hacer a la búsqueda divulgación@gmail.com, a info@peligrociencia.com o a @peligrociencia si estás en Twitter. Si es que estás en Twitter, y si no, obviamente no. Sin más, nos vamos a Actualidad Científica. Bueno, Tita. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos noticias, una más agradable que otra. Primero te voy a decir de dónde saco la noticia, ¿sí? Se llama Hoy la Universidad Digital. Hoy la Universidad Digital es un producto digital, es una página, es un portal de la Universidad Nacional de Córdoba. Es impecable. Es impecable. Pero cuando digo impecable, impecable. ¿Qué es hoy la Universidad Digital? Es un portal en donde se vuelcan contenidos científicos, culturales, divulgativos de la Universidad Nacional de Córdoba. Y cuando digo hoy la Universidad Digital es impecable, es porque es impecable, a mi criterio. Uh-huh. Muy bueno. Realmente muy bueno. Tiene algunas cositas, pero con el tiempo ya voy a hacer en nuestra sección Medioteca, voy a analizar algunos portales universitarios, ¿sí? Ya he estado viendo algunos. Este es uno de los mejores que he visto, muy interesante, más completo, no quiero decir mejor, más completo. ¿Sí? Bien, yo en realidad lo conocí a través de lo que mandaste hoy. Exactamente. No sé hace cuánto tiempo está funcionando. Hace un tiempo largo. Las desventajas de la mujer cordobesa en el mundo del trabajo, Tita, dice la noticia. Bien. Una investigación realizada por la Universidad Nacional de Córdoba en 8 municipios de la provincia de Córdoba muestra las fuertes inequidades vividas por las mujeres hacia el interior del mundo del trabajo. El estudio explica cómo los planes de empleo, atención, no se orientarían a acciones tendientes a revertir las inequidades que padecen las mujeres en el mercado laboral, sino a facilitar el acceso al trabajo por parte de mujeres pobres y con hijos a cargo, ubicándolas en actividades que son extensiones del rol reproductivo ¿Se entiende? Es como que hay una primera tarea que cumplir y después podemos trabajar. Es como que es así. A ver. Dice, el estudio explica los planes de empleos no se orientan a acciones tendientes a revertir las inequidades que padecen las mujeres en el mercado laboral, sino a facilitar el acceso al trabajo por parte de mujeres pobres y con hijos a cargo, uh-huh, ubicándolas en actividades que son extensiones de su, uh-huh, rol reproductivo, ah, bien, bien, que se les atribuye históricamente y en muchos casos incluyéndolas al ámbito del hogar. Es decir, si va a haber empleo, ¿sí?, en los planes que intentan incluir a las personas, cuando esas mujeres siguen siendo tareas o trabajos como extensión de su tarea y rol reproductivo y su tarea doméstica, uh-huh, históricamente encomendada a la mujer. Lo naturalizado. Lo naturalizado. La investigación fue llevada a cabo por Leticia Echavarri, Javier Moreiras Lepoy y Carlos Lacerna. Son investigadores del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el trabajo se elaboró en distintos, a través de del trabajo realizado en 8 municipios de la provincia de Córdoba. Entonces, lo primero que analizan es la igualdad, este argumento de la igualdad entre hombres y mujeres. Y la investigación explica que el argumento de que varones y mujeres son iguales, como yo decía, tomado de aquí en parte, al inicio del programa, puede invisibilizar las trabas que sufren las mujeres en sus trayectorias laborales. Desde el derecho liberal, dice uno de los autores, se piensa en una igualdad formal impulsada de los albores de la Revolución Democrática bajo el lema «Todos somos iguales ante la ley». Pero bajo esta concepción, dicen los autores, que se escucha en criterios de supuesta objetividad y neutralidad, se imposibilita visualizar cómo se perpetúan pasadas y presentes discriminaciones, explican entre algunos de los autores de este trabajo. En el uso de criterios meritocráticos, es decir, quién merece tal cosa por méritos reunidos, que tiene base en el criterio de igualdad formal, se esconden las trabas que sufren las mujeres en sus trayectorias laborales relacionadas, entre otros aspectos, al trabajo reproductivo que se les ha asignado en exclusividad en la división sexual del trabajo. Entonces, cuando se dice que hablamos de discriminación de las mujeres y de la consecuente necesidad de la implementación de medidas de tipo afirmativas, se refiere a la posibilidad de terminar con la subordinación de las mujeres en cuanto a grupo mujer, no a que ahora la vamos a considerar, pero seguí haciendo estas tareas que también te salen. Claro. Claro. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Para los autores de la investigación es significativo, dice, que los mismos entrevistados que celebran la igualdad existente entre hombres y mujeres, rechazando de pleno la utilización de medidas especiales que den espacio a las mujeres, reconocen al tiempo la carga de trabajo reproductivo que pesa casi exclusivamente en las mujeres. Es decir, obviamente, parir un niño y cuidarlo le corresponde a la mujer. Sí. Claro. Entonces dice, bueno, sí, no, la igualdad no. No hay igualdad desde el vamos, no hay igualdad. Por supuesto. Entonces hay un problema ahí. Se están realizando tareas para revertir esta situación, sí, pero como dicen los autores al principio de la nota, primero está el trabajo reproductivo. Entonces, la investigación señala que las medidas tendientes a facilitar esta articulación por parte de las mujeres de sus roles productivos y reproductivos parecerían contar con alto grado de consenso por parte, por ejemplo, de agentes municipales en estos 8 municipios. ¿Sí? Hay medidas tendientes a modificar la división sexual del trabajo y en este sentido se han propuesto remover las relaciones de poder establecidas. ¿Sí? Y serían entonces estas relaciones de poder rechazadas de plano. Es como que intentan bajar esas desigualdades de poder en las relaciones en los ambientes laborales. También los autores afirman de este trabajo que la percepción dominante de que la mujer puede salir a efectuar trabajo productivo siempre que siga efectuando correctamente su trabajo reproductivo. Eso es una condena tremenda, porque no importa cuánta igualdad proclame la ley, la mujer tiene que seguir haciendo esto y por fuera de eso, bueno, también va a ser incluida de alguna manera en el supuesto mundo laboral. Exactamente. Entonces, se hace necesaria, por lo tanto, para los autores una revisión crítica de una perspectiva de género de los programas estatales, uh-huh, de empleo, en general y en particular de los orientados a la economía social. y dicen que este conjunto de dispositivos estatales posibilitaría el ingreso de las mujeres al mundo productivo, muchas de las veces en condiciones de precariedad y en actividades que se constituyen en meras extensiones de actividades reproductivas. Entonces, analizan otras dimensiones. Por ejemplo, ¿quiénes gobiernan en los municipios en Córdoba? A ver, ¿quiénes son? ¿Mujeres? No, obviamente, en su mayoría son varones. En su mayoría son varones, ¿sí? La pirámide laboral del género en Córdoba. ¿Querés saber cómo es la pirámide laboral del género? Sí. La situación laboral de las mujeres en la actualidad en el ámbito de los municipios puede quedar ilustrada de la siguiente forma, dicen los autores. Según esta investigación, los puestos jerárquicos son ocupados predominantemente por hombres, los puestos medios distribuidos equitativamente y los puestos más bajos en la jerarquía son predominantemente ocupados por mujeres. No hay más nada que agregar. Bien. ¿Querés que te diga cómo es en San Luis? ¿Cuántas mujeres son intendentes en San Luis? ¿Cuántas? 17 de 65, el 25%. ¿Y sabes cuántas mujeres son intendentes en Entre Ríos? Por tirar, ¿cuántas? Hice varias provincias. ¿Cuántas? El 6%. ¿Y San Luis un 25%? San Luis un 25%. ¿Sabes cómo están organizadas las listas en casi todo el país para candidaturas de senadores y diputados nacionales en estas próximas elecciones? ¿Cómo? Un varón y una mujer. Ahí no hemos puesto políticamente correcto. Uh-huh. Un varón y una mujer. Eso quería comentar. Bien, pero siempre da como a pensar de por qué el varón primero, la mujer después. Hay, bien. ¿Por qué los altos razón, puestos de trabajo? No lo dije, tenés razón. En la mayoría de las listas a senadores y a diputados, el primero... Es un hombre. En el 70% de los casos, en efecto, es un hombre. Un hombre. Che, tengo tema musical. ¿Viste qué vamos a escuchar hoy? La verdad que hoy me van a sorprender porque sí, no viste para eso. la gente que está como aterrorizada con que hay gente que le puede entrar a la casa, que a veces ocurre. Eso a veces ocurre. Sí, pero la gente que está como eso. Muy loca con el tema. Paranoica, sí, diríamos. De Leo Maslía, El Cerrajero. Escuchemos. Cerrajero, por favor, cerrajero. Usted se lleva la cerradura para arreglarla. Pero tráigala, tráigala. Le pido por favor que la traiga pronto. No me deje pasar la noche sin cerradura. No me deje la puerta así. No, no, no me deje la puerta así. No me vaya a dejar la puerta así. No me haga pasar la noche en vela, escuchando los pasos que vienen de la calle. Y yo sin cerradura, y yo sin cerradura, y yo, fíjese, sin cerradura, con el ropero contra la puerta y con la duda mortal de si va a aguantar, con una cómoda contra el ropero, apúrese, cerrajero, no me deje así, necesito saber su nombre, su dirección, por si usted no viene, o por si acaso, o por si acaso, o por si, apúrese, cerrajero, arréglela, arréglela bien, apúrese, cerrajero, arréglela, arréglela bien, como sabe usted para que yo, cuando oiga voces o ruidos en la calle, me quedé tan tranquilo como si no pasara nada. Y pueda mirar por las rendijas de la cortina, a ver qué pasa afuera, a ver qué pasa afuera. Desconfíe del prójimo, coloque en la puerta de su casa una buena cerradura de seguridad. No se pase de bueno, no, convénzase de que la gente nunca tiene tanta honestidad como la tiene usted. Dese cuenta que bárbaro, poder estar en su casa tan tranquilo con la plena convicción casi religiosa de que nadie podrá penetrar en su domicilio sin que usted lo haya invitado. Desconfíe del prójimo, coloque en la puerta de su casa unas cuantas cerraduras de seguridad. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Exe Industrial, Ingeniería y Seguridad Industrial.